Todavía No puedo vivir si no regresas junto a mí. perdido entre tú y yo, siempre supimos los dos, siempre supimos. Enséñame lo que se ha perdido entre tú y yo, siempre supimos los dos, no solo no puede amar. Devuélveme el amor, devuélveme la vida, devuélveme la ilusión y mi alegría, devuélveme esas tardes que eran mías, muy mías. Quiero morir, no puedo vivir si no regresas junto a mí. Me quiero morir, no puedo vivir en nada si no estás aquí. Me quiero morir, no puedo vivir si no regresas junto a mí. Amor, devuélveme la vida. Amor, devuélveme la alegría. Devuélveme, devuélveme la vida y regresa junto a mí. Me quiero morir, no puedo vivir. Si no estás aquí, me quiero morir. No puedo vivir si no regresas tú junto a mí. Aquí está tu dinero. El aspirante. En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor. En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor. Y en la cama Diciendo que supiste valorar todo el amor que yo te di. Si a tu lado fui tan feliz y ahora tú regresas otra vez diciendo que tú quieres volver. Ya es muy tarde, ¿por qué? No, no, ya no, ya no. Oh, se entere que te quiero. Quiero gritarle al mundo entero que te quiero. Porque las pipas se ponen a meñar.

Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo cuando te beso, te rozo la cara.